Buenas tardes, Chabón, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Juan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Y bueno, interesadísimo en esto de una muestra, pero que tiene, está comprometidísima, salpicada, te diría, Chabón, de fotoperiodismo y resistencia, una especie de informe en primera persona sobre lo que está pasando en Chile. ¿Nos querés contar de lo que va a estar ocurriendo en el CIPREN? Sí, así como es como vos decís, un imágenes de la resistencia en Chile. Nos juntamos con una compañera, colega fotógrafa, Belkis Martín, a juntarnos y ver el laburo que han hecho nuestros colegas. De alguna manera hemos decidido salir un poco a mostrarlo, porque no todo el mundo tiene redes, no todo el mundo lo ve, no está a disposición de los medios. Yo mismo, trabajando en un diario, me he sorprendido de la cantidad de imágenes que no llegan por ninguna agencia. Así que bueno, decidimos tomar la posta y lo que nos gusta es la fotografía, y en esta oportunidad dijimos, bueno, vamos a ver el conflicto en Chile, charlarlo, y bueno, en base a las fotografías, y después por ahí se da alguna discusión, alguna charlita. ¿Alguna charla y alguna charla debate también sobre la cuestión laburo fotoperiodístico, Milton? Sí, seguramente, porque en las imágenes uno, ayer estábamos mirándolas y bueno, uno ve con la forma de laburar de los compañeros, de los colegas. Es un laburo muy difícil, es el frente de batalla prácticamente. Sí, la primera línea. La primera línea, donde incluso tenemos compañeros que han sido. Hay una orden en Chile donde la orden se impartió de tirar directamente con balas de goma a la altura de los ojos. Eso ya es sabido. Hay una manifestación sobre reporteros fotográficos con un ojo, e incluso hay un compañero que se Que lastimaron perdió los dos la vista ojos completamente, sí. completamente. Eso es desgarrador, o sea, es una locura. Han pasado laburar ahí en esas condiciones, como en Bolivia, no es fácil. Uno pone en juego su vida y la verdad que es difícil. Sí, además nos imaginamos o tratamos de entender cómo al final el fotoperiodista, que por ahí puede sentirse parte de un estrato social o de como un laburante medio acomodado, ponele, termina impregnado de lo más básico de la sociedad, sobre todo en una semejante oleada de manifestación popular como está viviendo Chile, ya con más de un mes de protesta callejera. Y además teñida también de una participación, de una efusividad y de alegría. La verdad es que uno ve de un lado una propuesta y del otro lado lo que estabas mencionando, ¿no? La orden de tirar a la cara, de tirar a los ojos. Parece verdaderamente sacado de un cuento de terror. Milton, ¿por qué se nos hace fundamental como sociedad ir y que nos golpee un poco la vista esta muestra? Y mira, es fundamental porque las imágenes hablan por sí solas, ¿viste? Y los reporteros más de una vez siempre tomamos partido. De alguna manera uno trata de ser objetivo, pero es indudable que en esto y en otras causas uno hace causa propia. Y las imágenes hablan por sí solas y te cuentan y muestran, aparte de esa alegría que vos ves, muestran el final, de alguna manera, de la paciencia, el final de la. O el inicio de alguna manera, decir basta con esto, o sea, dar un punto final a toda una generación de barbarie, prácticamente, te digo. O sea, ayer estuvimos en una charla viendo cosas de Bolivia, nada más y nada menos que de Bolivia, y hay igualdad de condiciones. Y es fundamental que uno se dé cuenta, aunque sea mirando imágenes, que la cosa es realmente seria, no es como te la cuentan algunos medios, no es como uno lo ve en Facebook, no es como alguno cree que va a ser pasatista o que es un momento y esto se termina. Yo creo que la barbarie está solapada, y la barbarie viene atrás de gente de camisa y corbata, y uno cuando ve estas imágenes dice, epa, esto estuvo solapado, esto estuvo escondido, esto de dónde salió todo, ¿no? Y es fundamental nuestro laburo, por lo menos mostrarlo en imágenes, mostrar directamente lo que está sucediendo. Hay imágenes, por ejemplo, que han hecho en Chile con las tirando las imágenes de los dictadores, y han intervenido esas imágenes de los dictadores. Entonces, vos decís cómo la población se manifiesta directamente, casi con un instinto natural, y una cosa va llevando a la otra, y el reportero gráfico va mostrando lo que va sucediendo adelante de sus ojos. Casi natural cómo se van dando las cosas. Sí, sí. Desde esa manera es que es importante por ahí hacer un análisis reflexivo mediante las imágenes nada más. Sin ni siquiera un texto, sin ni siquiera alguien que te lo comente. Si eso va acompañado de texto, genial, pero las imágenes ya hablan por sí solas. La idea de hoy es un poco eso también, un poco mostrar, ver. Después si se da el debate, bien, genial, sería buenísimo. Pero si no, ahí está, los reporteros han puesto su cuerpo, han puesto sus ojos, han puesto su vida, y ¿para qué? Para esto, para que la gente se despierte y para que la gente vea que, bueno, que ya está, que hay un punto en que se ha llegado al final de la barbarie prácticamente. Verdaderamente, verdaderamente. Sí, ojalá además resulte así en una transmisión tipo como por ósmosis, ¿viste? Que nos asomemos a esas imágenes y terminemos esa transformación que hay que atravesar para volvernos un poco más sensibles y entender los fenómenos sociales y cómo este sistema nos hace bolsa si se lo permitimos. En Chile lo que estamos viendo además es una muestra de dignidad impresionante, ¿viste? Y hay mucha gente que todavía está patinando con eso de ay, los chilenos, los traidores, ¿viste? Las Malvinas, que esto, que el otro, y sin percatarse de que han metido una palanca entre nuestros pueblos y somos hermanos, ¿viste? La verdad es que sentimos muchas personas, creo, sentimos, Milton, que lo que está pasando en Argentina tuvo un correlato con el momento político de la Argentina. ¿Vos lo ves más o menos así? Sí, yo creo en la Argentina veo una sociedad que de alguna manera está un poco contenida, gracias a un montón de cosas, gracias que hace 50 años que tenemos derechos laborales, gracias a 50 años que tenemos salud, educación de calidad, públicas, gracias a pública y de calidad, gracias a un montón de cosas, que gracias a sindicatos responsables, gracias a políticos responsables, que no se generó ese, no está ese germen todavía como para salir a romper todo. Eso también un poco habla de nosotros, de que todo ese malestar que se ve manifiesto en Chile y en Bolivia, acá gozamos todavía de esa increíble historia que tenemos de derechos y que no hay que perderlos. Un poco la reflexión es esa. Se hicieron cosas bellísimas, cosas muy buenas durante un montón de años, y hay que protegerlas, y al contrario, nosotros estamos en esa posición donde tenemos que mejorarlas, ni siquiera las tenemos que conseguir. Imagínate que llevamos más de 50 años por delante en toda Latinoamérica. Sin ir más lejos, hay estatutos, el estatuto del periodista. Es una obra de arte prácticamente, te diría, para toda Latinoamérica. Claro, existe claro. Un estatuto del periodista en toda Latinoamérica que hable de condiciones laborales, que hable de nuestra jornada, que hable de nuestros derechos, de nuestras obligaciones. La verdad que bueno, que sí, que estos 4 años que hemos pasado del gobierno macrista, han de alguna manera, con un instituto, una secretaría de modernización que quisieron Hola, hola. Perdón. Hola. Se interrumpió momentáneamente, Chabón, ya volviste. Un intento de establecer, me decías. No, un intento de a lo mejor con una secretaría de modernización, y ayer hablábamos y decía y escuchaba que claro, que una secretaría de modernización, ¿de qué va atada una secretaría de modernización? Si vos tenés cosas, tenés derechos y tenés un montón de situaciones donde son extraordinarias. Y a veces gobiernos como el anterior La modernización la ligan a otra a la pérdida justamente de derechos y a seguir colonizándonos y a seguir tocando derechos que todo lo contrario hay que mejorarlos y no hay que quitarlos, ¿viste? Y avanzando sobre el soberano, digamos, por hablar de pueblo, por lo menos en Chile, uno si lo piensa, Milton, sumar otro retroceso más al estadio en el que se encontraba Chile, porque parece haberlo roto, con una constitución de 1980 que parece escrita de puño y letra de Pinochet, es difícil imaginárselo, porque sobre todo, como vos decías, Argentina está, parece, a un millón de años luz. Estaba pensando, mientras hablaba, en los 70 años de la gratuidad universitaria que se cumplieron la semana pasada, y en tantas otras cosas cuando vos hablabas del Estatuto del Periodista, y bueno, ¿qué es lo que tiene que ver en esto Belkis Martín y tantos otros? Mira, Belkis es una joven fotoperiodista, reportera, que realmente, como todas jóvenes, vienen con unas ínfulas geniales, y la verdad que ella se ocupó muchísimo de hacer un compilado de reporteros y hizo un gran laburo de selección de imágenes. Y la verdad que, bueno, ella, como conjuntamente con otros colegas, una nueva ola de compañeros y compañeras, que yo ya lo vengo diciendo hace rato, vienen con otro tipo, otra mirada, con otra, no sé si es otro tipo de fotografía, porque la fotografía uno ve de repente que hace 100 años había fotos que eran increíblemente buenas como las de ahora. Lo que pasa es que las causas que se están viendo ahora y las causas que han tomado la posta los jóvenes, es genial. ¿Qué querés que te diga? Es una... pareciera que fuera, y la cantidad de reporteros que hay, y la cantidad de enorme de compromiso que hay, y que se dan cuenta que si de alguna manera ellos no están, la gente grande ya está media como, viste, qué sé yo, no es por nada, ¿no? Pero la gente grande, la gente, todo lo contrario. Fíjate, ahí miraba imágenes de abuelos en Chile que están al lado de los jóvenes. Hay una clase social, que es la clase media, que es la clase que... y gente de 40, 50 años que la verdad que deja mucho que desear en un montón de cosas, ¿viste? Y hay algunas personas que ya pasaron esa y que están como en la tercera, que se dieron cuenta de la envergadura y de la importancia de todos estos reclamos y están saliendo a la calle, ¿no? Lo vemos, digo, porque en las redes sociales te encontrás con estas fotos, y mientras repasaba la lista de los fotógrafos y las fotógrafas de la que se nutre esta muestra, reconozco algunos, digo, por las redes sociales, Migrar Foto, Pablo Piovano y algún otro, no sé si Rodrigo Abd, también he visto imágenes y por ahí algún video incluso de ellos, y todos reflejan un estado de situación de descontento absoluto. Esta tamaña manifestación no sería posible si no hubiera una cantidad de personas empujándola. Si fuera una minoría, si fuera un grupo de vándalos, esto no llevaría más de 30 años. No, seguramente, Juan. Juan, y fíjate otra reflexión. Nosotros estuvimos reunidos hace un tiempo atrás por el tema de los agrotóxicos y llevamos varias reuniones para ver qué podemos hacer, para ver de alguna manera cómo sensibilizar, para ver de qué manera obligar al gobierno a poner una barrera un poco más lejana para los agrotóxicos, para ver, para directamente, o sea, nuestra postura era no a los agrotóxicos de máxima. Y vos fijate que una compañera con una intervención que hizo en la Facultad de Agronomía, logró lo que nosotros no habíamos logrado en 10 reuniones, ¿viste? Por eso, y eso es lo maravilloso que tiene el arte. El arte tiene eso, ¿viste? Que incomoda. El arte, si a vos no te incomoda, puede ser lindo, es pictórico nada más, ¿viste? Pero eso es lo que tiene también el reportero, ¿viste? Tener una segunda mirada, no solo poner la foto de un carabinero disparando hacia la manifestación, sino ver cómo hay otra mirada y tratar de sensibilizar. Yo, y eso te lo digo yo como reportero, si yo logro un objetivo con una foto que tenga una segunda mirada, y es fascinante porque lográs un cambio con incomodando. Siempre recuerdo la foto de la vietnamita quemada por napalm, que dicen que esa foto frenó la guerra cuando el New York Times la pone en su portada. Y de eso se trata, uno trata de incomodar, de molestar. De generar. Esa reacción que hace falta, es cierto. Sí, y bueno, ¿qué esperas que va a ocurrir? Porque vos ya estás hablando de una charla, por ahí después un poco de debate, o sentarnos a pensar un poco la región, digo Latinoamérica. Sí, no sé, no lo teníamos. Mirá, es una jornada que tenía dos facetas iniciales. Primero hablé con una compañera, Débora Valenzuela, la cual es una compañera chilena, y hablábamos y decíamos, mirá, es una jornada para hacerla sumamente intensiva, para reflexionar y para un montón de cosas, y la verdad que estábamos todos a fin de año bastante saturados, ¿viste? Entonces le digo a Débora, no, pero, y ella me decía que no podía, porque tenía un montón de cosas, ¿viste? Y digo, bueno, entre no hacerse, ella misma me decía, no, pero si no lo van a hacer por esto, hay que hacerlo igual. Entonces dijimos, bueno, miremos, juntémonos, miremos las fotos, y si se prende para el debate y para estar genial, bienvenido sea para debatir y ver en qué postura estamos como región, sería alucinante. Y bueno, veremos, eso depende de cada uno. Muy bien, ahí estaremos nosotros. Seguramente va a estar seguramente va a estar pasando, Chabón. Hoy, desde las 8 de la tarde, en el Ciprén, ahí en la calle Irigoyen, y hay que ir y saber mirar, nada más. El trabajo fotoperiodístico está ahí y reúne la mirada justamente y el laburo de Orlando Barría, Rodrigo Abd, Pablo Piovano, Nicole Cram, Matías Baglietto, una lista grosa, que reflejarán entonces en nuestra retina, van a estar proyectando lo que está ocurriendo y lo que palpita. Aparte, imágenes que mandaron exclusivamente ellos para la jornada. Bajamos nosotros solamente de internet. Che, ¿y cuál va a ser el formato? O sea, ¿hay una proyección? Una proyección, vamos a proyectar. Muy bien. Va a estar sumamente interesante, me imagino, Milton. Che, bueno, los espero, dale, estaría buenísimo que se acerquen, mientras más seamos, mucho mejor. Muy bien. Ahí estaremos. Aunque se nos caiga un lagrimón por ahí, pero hay que meterle el cuero porque de insensibilidad no se vive. Milton, muchísimas gracias y no sé si se nos quedó algo en el tintero sin mencionar. No, nada. Por ahí en la jornada se va a charlar un poquito, también se va a mostrar unas imágenes de cómo la sociedad agarra símbolos, como, bueno, ellos tuvieron, simbólicamente tienen un par de perros, no sé si has visto las imágenes. Sí, el negro matapacos, creo que se el llama negro, la figura del perrito con pañuelo. Que el ruso capucha, el otro que es rubio, hay uno creo que es un golden, y el otro es un perro callejero, pero es fantástico cómo hay toda una historia detrás de eso. Sí. Y bueno, si se puede contar un poquito, también la contaremos, así que está bueno. Muy bien. Ahí le metiste un poquitito de intriga y lo hace súper interesante esta propuesta en el Ciprén desde las 8 de la tarde. Milton, muchísimas gracias. Gracias, Juan, a ustedes por llamarnos. Bueno, siempre estamos atentos a lo que está ocurriendo ahí en el Ciprén. Gracias, Milton, que tengas buen resto de la jornada. Hablábamos con el secretario del Sindicato de Prensa de la provincia de La Pampa y esta tarde...